Night Vultures. Mentes trabajando. Usted escucha Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Y ya empezamos el primer, bueno, ya el segundo día de la semana. Estamos empezando con Life for Game. Esto es Life for Game desde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Ya son las 9:08. Estamos comenzando una nueva sesión de Life for Game. Hay muchas noticias interesantes en esta ocasión. Todavía no ha llegado por aquí mi compañero, ya el señor Pedro. Ya al rato esperamos que en unos minutos más nos acompañe. Vamos a estar hablando de muchas cosas, especialmente ahorita lo que más llama la atención son noticias de software. Hay muchas peleas por ahí entre gigantes y pues vamos a ver qué tal les va. Igual ahorita les estaremos informando los detalles. Muchas novedades en cuanto a hardware, novedades tecnológicas. Por ejemplo, por ahí un simulador precisamente que es totalmente, ¿cómo se podría decir? Circular, esférico, que pues viene a precisamente a proponer algo novedoso, en este caso en los simuladores, más que nada. Es algo que viene a revolucionar la industria y realmente pues estar atento a ese tipo de tecnologías. Ahorita solamente lo vienen proponiendo y pues bueno, a ver qué tal viene por ahí. Entonces también una noticia adicional, en este caso tecnología de mi favorita, que se está volviendo mi favorita realmente esta compañía, NHK, por ahí en Japón. Su televisor de 145 pulgadas, vamos a hablar de eso más adelante, noticias precisamente de hardware. En este caso, una demanda por ahí contra el gigante de México, el señor Carlos Slim. Bueno, sí, es correcto. Ya estamos en FM, señores, señoras y señores. Estamos inaugurando la... Bueno, en este caso no inaugurando, pero ya haciendo el piloto oficial 96.7. Estamos transmitiendo desde Kusei para todas las zonas aledañas. Si ustedes nos están sintonizando, estamos justo entre una de las estaciones por ahí que pasa música popular y la otra hacia abajo, pues... que casi nadie la conoce, pero bueno, es la estación del gobierno. Estamos entonces ya transmitiendo en vivo. Es algo, una propuesta interesante que pues precisamente por el Departamento de Comunicaciones, Electrónica y Comunicaciones, que está promoviendo, vamos a hacer ya nuestro programa piloto. Es algo que sí nos llena de emoción. El señor allá en controles, no me dejará mentir, está temblando de emoción. No, usted no, señor, aquel otro, el de allá que está parado. Ok, entonces, pues sigamos con las noticias. Aparte de, obviamente, la emoción que no podemos contener, ya estamos en FM, pues vamos a hablar de lo nuestro de acá, de las noticias en tecnología. Otra noticia es que estamos hablando precisamente de lo que es innovación tecnológica. Imagínense conexión a través de... conexión de transmisión de datos para sustituir precisamente la tecnología de Wi-Fi a través de tecnología láser. Ya se está proponiendo también esto, pues imagínense la distancia que alcanza una señal de Wi-Fi. Precisamente el otro día estaba viendo la, ¿cómo se me podría decir?, la tabla de datos. Sí, se podría decir la tabla de datos, que pues la distancia que se puede transmitir precisamente con una tecnología Wi-Fi llega hasta los 100 metros. Esto obviamente es a una distancia de punto visible, o sea que no haya ningún obstáculo entre estas señales de Wi-Fi. 100 metros es el estimado, más que nada. Obviamente nosotros sabemos que ya cuando hay obstáculos la cantidad disminuye dependiendo del objeto que hay entre la señal, el emisor y el receptor. Pues bueno, entonces con esta nueva tecnología que están proponiendo precisamente, transmisión de datos a través de señal láser, pues la distancia estaría aumentando, la cantidad de datos no se diga, estaría proporcionalmente aumentando, es impresionante. Y pues bueno, vamos a ver qué la noticia más adelante. En software les vamos a hablar también una demanda entre gigantes, como les mencionaba hace un momento, Oracle contra Google. Imagínense ustedes esta guerra. Yo la verdad, mi favorito es Oracle. La compañía Google, pues sí, la pelea es acerca precisamente de el sistema Android. Ya esto lo estaremos hablando con el señor Pedro ya cuando nos acompañe, pero esto ya sería nuestra sección de software en la siguiente hora. Por el pronto ahorita pues les estamos adelantando la noticia más que nada. Es una noticia bastante interesante porque esto propondría precisamente un, ¿cómo se podría decir? Un hito histórico, porque hagan de cuenta que están peleando por la autoría de Android. Y pues sería súper interesante, pero a ver cómo termina toda esta pelea. Sería realmente llamativo para los que, especialmente para los que estaríamos desarrollando software como un servidor. Ya también el señor aquí, señor Pedro, que ya al rato que nos acompaña, pues estaremos hablando acerca de eso. Entonces, en otra noticia, imagínense que en Estados Unidos las compañías precisamente de espionaje o que se refieren a la seguridad de Estados Unidos, en este caso, están constantemente acosando a las compañías, a las grandes compañías en este caso, para que les den acceso a la información de todos los usuarios y lo que hacen en tiempo real. Esto, obviamente, con una orden judicial, todo esto, pero ellos estarían precisamente presionando a las grandes compañías para que les den un acceso exclusivo a monitorear usuarios que están utilizando sus servicios. Estamos hablando que la noticia, pues el FBI está presionando a Facebook precisamente para que les dé acceso, un acceso exclusivo para precisamente estar monitoreando a los usuarios que tengan sospecha de cualquier cosa, cualquier situación que pues pueda estar ¿cómo se podría decir? Comprometiendo, entre comillas, la seguridad de su país. La pregunta es, ¿qué tan lejos estarían llegando? ¿Con los usuarios de otros países y todas estas situaciones? Ya una vez que les dan acceso, ya ven, el poder corrompe y todas estas situaciones. Pues bueno, es una de las noticias, ya ahorita vamos a hablar más detalle de esto. Por ahí hay unas situaciones con el Facebook Messenger que acaba de salir. Bueno, ya lleva un rato por ahí, exclusivo para Windows 7. Le vamos a hablar precisamente de una de las modificaciones que le acaban de hacer. Que simplemente la privacidad ya se queda de lado con estas adaptaciones que le hicieron al Messenger de Facebook. Vamos a hablar también de eso. Más agujeros de seguridad. Ahora con el nuevo software de Internet Explorer de Microsoft. Microsoft en esta temporada no se está dejando. Realmente está dando mucho de qué hablar. Cada vez me estoy preguntando si será con medios publicitarios o algo parecido. Pero bueno, está la noticia que hay una manera en que el Internet Explorer tiene un agujero, un hueco con el que puede accesar la información de su computadora. Estaremos hablando más de esto. Adobe, precisamente la compañía Adobe, habla acerca de esto. Vamos a hablar, a dar noticia más adelante. Todo esto es noticia de software. Por ejemplo, Android se estaría aportando al sistema, al lenguaje, en este caso de Windows. Si ustedes, me imagino, les llegaron la noticia, precisamente les hicieron el ofrecimiento de estudiar precisamente esta nueva versión de C que ofrece Windows. Está Android interesado en portarse a este lenguaje y pues nos está dando que pensar realmente. Se estaría metiendo ahí en broncas de licencias y otras situaciones. Vamos a hablar de eso también más adelante. Alienware, las computadoras portátiles Alienware, alguien que no las conozca, pues bueno, están, bueno, ahí encontrando, no las conocen, son portátiles, son portátiles que están específicamente dedicadas precisamente para videojuegos. Realmente con una capacidad impresionante en un espacio muy pequeño, obviamente a un precio que es proporcionalmente, ¿cómo se podría decir? Caro, precisamente por las capacidades que tiene este software. Entonces, este hardware, son unos portátiles impresionantes. Yo realmente me gustaría una de esas. Y pues bueno, son algunas de las noticias que estamos hablando para este programa de Life for Game. Ahorita nos vamos ya a ir a un corte comercial, señor. Sí, perfecto. Entonces vamos a ir a un corte comercial. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Ciencias Exactas e Ingenierías, desde el Laboratorio de Acústica, el módulo N. Aquí estamos en la primera planta, si gustan darse una vuelta. Por aquí está, frente al ventanal, el señor está a controles. Y pues bueno, dense una vuelta para que nos visiten. Vámonos ahorita entonces a comerciales. Siguen con nosotros, esto es Life for Game. No muere, solo se transforma. Sábados de Sky de Reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CoseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cosey. Y estamos de vuelta, ya de regreso en la segunda, en el segundo bloque de Life for Game. Ya son las 9:23 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo ahora a través de FM, su frecuencia 96.7. Estamos transmitiendo desde el Centro de Ciencias Exactas e Ingenierías, aquí en, pues, ¿cómo se podría decir? La manzana de Cusey, se podría decir. Todos los que nos estén escuchando, obviamente no tenemos un largo alcance de radio experimental por lo pronto, y pues estamos aquí en el módulo N, en el primer piso, lo que es el laboratorio de acústica. Si quieren darse una vuelta, por aquí andamos. El señor Pedro ya está con nosotros. Vamos ahora sí a clavarnos en las noticias. Igual les menciono ahorita las rolas que escuchamos al principio del programa: Addicted to Bass de Apollo 440 y Lost in Space, quien no haya visto la película excelente de ciencia ficción, Apollo 440 también. Este grupo que proponía en los 90 por ahí excelente música, pues bueno, ahí está el dato. Entonces, ¿cómo ven las noticias de hoy, señor Pedro? Fíjate que bastante interesantes. Va a estar bueno ahora. Bueno, hoy yo vengo con las áreas de Android y juegos, como siempre. Okay. Pero vamos a tener varias noticias bastante buenas. Perfecto, entonces pues vamos a comenzar precisamente con las de tecnología, que son las que en este son nuestro bloque de tecnología. Por ejemplo, al principio estaba hablando precisamente de un proyector que es un, ¿cómo se podría decir? Un proyector cilíndrico, que ustedes simplemente se meten como en un tipo de cabina cilíndrica y toda la superficie que tienen enfrente de ustedes recibe precisamente una imagen. Al ser cilíndrica, precisamente se pierde como la perspectiva de que estés en un lugar así, que estés en un lugar cerrado. Es algo muy interesante que está proponiendo ahora precisamente el microprocesador Ariel Atom, precisamente un proyector esférico, una pantalla esférica más que nada. Imagínense, ya obviamente ya hemos estado viendo este tipo de tecnología cuando vamos a lugares como estos de tecnología, ¿cómo se llamaba? Se me olvida el nombre del observatorio de donde vamos a ver las estrellas, el observatorio del planetario, son precisamente lugares que tienen pantallas cilíndricas. No son completamente, obviamente, cilíndricas y tal per se, porque hagan de cuenta, las proyecciones que reciben son mediante esferas. Ustedes, me imagino, las han visto, por ahí son como dos esferas unidas entre sí que precisamente proyectan las estrellas y hacen una inmersión precisamente para que siente que uno está viendo el cielo y uno pierde la perspectiva cuando este tipo de proyecciones se hacen de manera correcta. En el caso del planetario, los que no hayan ido, los invito a visitar por ahí, una experiencia bastante aceptable. Yo también fui a uno que está por allá en Guerrero, allá en Chilpancingo, bastante, muy muy bueno el show por allá, me gustó mucho. Pero ahora ya estamos pasando a otro nivel, porque ya estamos viendo que estaremos simulando precisamente lo que son viajes, ¿qué podría ser? No sé, en este, para dar precisamente la promoción de este microprocesador, hicieron ellos un simulador de carreras. Está muy interesante, de hecho lo pueden ustedes buscar ahí en internet. El sitio es en YouTube, lo pueden buscar precisamente con el nombre de Ariel Atom, precisamente primer proyector de 180 grados, proyector esférico de 180 grados, esa es la noticia. Tiene una resolución de 5760 píxeles por 1200 píxeles, es una resolución bastante alta, ya no es mucho, no es una novedad en ese sentido, porque ya hay otros, unas tarjetas de video que ya cumplen con esta, este nivel, esta calidad precisamente de proyección, y pues es una de las novedades. Ya Ariel, digo, en este caso sí, pues el procesador Ariel Atom está proponiendo ya esta novedad, y habrá que ver cómo le sigue de cerca a AMD, y también cómo no, porque no, los microprocesadores ARM, a ver en el futuro qué tal proponen. Entonces es algo muy interesante. Otra noticias, esta mi favorita en lo particular, la compañía NHK, como les había mencionado, ya había propuesto por ahí algunas novedades a principio de año, en respuesta precisamente a los Juegos Olímpicos que se están dando ya prácticamente el próximo mes, si no mal recuerdo, 80 días, sí, todavía un poquito más de un mes, ahí por ahí a inicios de julio, que estaban proponiendo precisamente una calidad para transmisiones de 30 megapíxeles. Imagínate una barbaridad de transmisión de datos. Fíjate que en ese aspecto la idea es de que para el año 2014, cuando se hagan los juegos, perdón, el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, la idea es que precisamente la transmisión sea en 3D. Entonces toda la transmisión de ahora de los Juegos Olímpicos de Londres tiene que ser en alta definición. Sí. Para que sean preparados, para preparar al mundo. Es como lo que pasó aquí en México cuando González Camarena inventó la televisión a colores. Ah, sí, cierto. Mundial iba, del 72 fue. Así es, se iba a decidir, okay. Fíjate, se iba a decidir qué sistema de color iba a utilizar la mayor parte del planeta. Y de hecho se esperaba que fuera la de González Camarena, pero pues él fallece meses antes de tomarse la decisión. Y se decide mejor por el sistema gringo que todos conocemos, ¿verdad? Entonces ahora esperemos que para 2014 esté todo listo para que sea tres dimensiones y podamos tener en nuestras casas una muy buena definición en transmisión. A mí me llama más la atención el de alta definición en este caso. Bueno, la noticia, obviamente, precisamente para dar respuesta a esta cantidad de información que ellos están intentando manipular, 33 megapíxeles, o sea, no existe ahorita un televisor que pueda manipular esa cantidad. Ellos tienen su pantalla, la que ellos proponen era de 85 pulgadas, si no mal recuerdo, pero obviamente no puedes, ¿cómo se podría decir? No puedes apreciar los 33 megapíxeles porque te clavas en un punto de la imagen y pierdes el resto, porque precisamente por ahí está, había también un artículo anterior de años anteriores que ya estábamos llegando precisamente al límite de donde podíamos apreciar lo que es la alta definición, porque ya estamos llegando a la cantidad de, al límite precisamente de la cantidad de información que nuestro ojo percibe, y con esos 33 megapíxeles pues, o sea, wow. Entonces lo que ellos proponen precisamente la pantalla de 145 pulgadas de alta definición en plasma, dicen, el término técnico es ultra alta definición, 60 cuadros por segundo, y la cantidad es 7860 horizontalmente, 4320 píxeles verticalmente, 60 cuadros por segundo, y pues bueno, es un impresionante cantidad de información. Obviamente, muchos, aquí el señor Pedro se tiende más por el 3D, yo en lo personal, ultra alta definición, me llama, no sé qué aplicaciones no se podrían hacer con este tipo de televisión. Imagínense, no sé, ir al espacio, mandar algo al espacio que pueda transmitir esa cantidad de información, sería como estar ahí, literalmente, ir a Marte. Pues bueno, señor Pedro, ya nos vamos a otra canción. Ya se nos acabó el tiempo, ya vamos para el tercer bloque. Y yo sigo pensando que estas dos horas se nos van a ir de volada, como siempre. Y pues bueno, ahora entonces, pues ya nos vamos a otra rola. Estábamos hace un momento con el grupo de Apolo Fervor y ahora vamos a pasar a Grupo Armada, una de sus mejores rolas. Se llama My Friend. Ya vamos a bajar un poquito más el beat para que pues estén ahí tranquilones, igual ahorita lo subimos, pero bueno, entonces vamos con esta rola, Romada, My Friend. Esto es Life for Game, señor Pedro. Bienvenidos, señores, buenos días, que no toca ahorita participar, pero más adelante. ¿Verdad? Claro que sí, y vamos a atascar de información, pero bueno, entonces vamos, esto es Life for Game, desde Radio Cusey FM 96.7, siguen con nosotros, vámonos. you, my friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life and Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey. Cayeron y ya no se oían. Ahí disculpen, se nos fue el rollo. Entonces ya estamos de regreso aquí en Life for Game. Esto es la transmisión, en este caso piloto, prueba piloto de la transmisión en vivo a través de 96.7 FM. Seguimos con el programa. Métodos de contacto, claro que sí, se nos había olvidado mencionar métodos de contacto. A través de Twitter, a través del hashtag Radio Cusey FM, por ahí estamos atentos acerca de todo lo que nos escriban. Claro que sí, también lo que es la cuenta de correo para que nos agreguen en el Messenger sería contacto.radiocusey@gmail.com. Ahí estamos también. Si gustan información también del proyecto que estamos realizando en este momento, a través de Blogspot, claro que sí, radiocuseyfm.blogspot.com. Ahí están los detalles en este momento de cómo están los programas, cómo precisamente lo que buscamos se busca con este proyecto. Ahí está también toda esta información. ¿Dónde más? Facebook, Cusey Radio FM. Ahí está, nos pueden agregar, precisamente nos dan like. Y ahí está todos los detalles. Pueden buscar ahí precisamente todos los programas que abarca Radio Cusey. Y ahí vamos, de hecho, para julio ya estaríamos cumpliendo un año de este proyecto. Ahorita ya estaríamos concretando más que nada precisamente lo que es FM y pues a darle átomos, como dicen por ahí en los Simpson. Y pues bueno, seguimos con la noticia. Entonces, si gustan cualquier pregunta acerca de lo que estamos platicando, pues con gusto le respondemos. Vamos entonces a pasar a las siguientes noticias. Ya vamos por ahí noticias de la NHK. Ahorita vamos entonces, seguimos con noticias de hardware. Vamos a hablar, por ejemplo, en este caso es tecnología médica. Están proponiendo por ahí, los que mejor proponen, se van a proponer acerca de esto de tecnología, son los japoneses, y ellos precisamente están proponiendo un, ¿cómo se podría decir?, un laboratorio portátil para sacar rayos X. Se podría decir, realmente es como un como una tabla portátil precisamente que emite rayos X, y aparte la misma tabla lo recibe para generar radiografías, y esta información la pasa a un dispositivo electrónico, como podría ser una netbook o una laptop, obviamente una PC con un conector inalámbrico. Y pues bueno, lo que están proponiendo precisamente, le llaman ellos el AeroDear. La compañía Konica Minolta precisamente está proponiendo este dispositivo. Tiene un peso de 2.9 kilogramos, una batería interna, y se considera al día de hoy el dispositivo más ligero del mundo, precisamente con un sistema de rayos X. Es un avance tecnológico en medicina, en este caso, que realmente viene a innovar, a proponer muchas, ¿cómo se podría decir?, un hito, en este caso en tecnología. Ya lo están aplicando muchas, ¿cómo se podría decir?, agencias gubernamentales en Estados Unidos, pero con otros fines, obviamente. Por ejemplo, No sé si han escuchado ustedes de las bands que generan precisamente, llevan su propio laboratorio de rayos X, pero no para analizar a la gente en el caso de medicina, sino para ver, analizar en tiempo real vehículos en movimiento, precisamente para estar, ¿cómo se podría decir?, monitoreando a gente sospechosa en vehículos y a personas que van en la calle, precisamente que sospechen que tienen algún material prohibido o algo parecido. Estas vans van circulando de manera libre, precisamente por la Unión Norteamericana, y quién sabe, y solamente Dios sabe por qué otros lugares estén también deambulando estas vans. Bueno, es una de las noticias, es que ya me desvié un poquito. Lo que ellos proponen en este caso, la compañía Konica Minolta, proponen precisamente pues esta tecnología. Dicen, ellos mencionan que estaría, se degrada precisamente las baterías a un periodo de 1 o 10 años, según sea el caso, según sea el uso que se le dé. La batería puede ser descargada y recargada de 40.000 a 50.000 veces, dependiendo precisamente cómo sea usada. Y ellos mencionan que la batería podría durar, de hecho tiene la capacidad de durar hasta la vida, la cantidad de vida precisamente que le dan al dispositivo en sí. Están hablando que serían 10 años. Entonces, no solamente el dispositivo como per se, como dispositivo de rayos X, sino también la batería es una innovación en ese caso, precisamente para dispositivos portátiles. Es algo que ellos vienen a proponer, precisamente innovar. ¿Qué más dan? Dan por ahí más datos, precisamente las características del dispositivo. Esto ya sería más un poquito más técnico. Por ejemplo, dicen que están usando precisamente ellos cesio, una batería de cesio iodídrico, sería. No sé si nos escuchan por ahí los químicos para que nos corrijan. Y pues bueno, es algo de los que la información que están dando ellos por ahí. Esta información, la que les estoy mencionando, la pueden buscar ustedes mismos a través de diginfo.tv. Ahí está, de hecho, está el video. Si los buscan también en YouTube, ahí pueden ver precisamente la demostración de este dispositivo portátil de rayos X. Es algo muy interesante, llama mucho la atención. Y pues bueno, noticias tecnológicas, innovaciones. Bueno, en este aspecto, otra vez volvemos un poquito a hablar de Android. Hay una empresa de nombre, hasta un poquito el nombre, pero bueno, la idea de que están tratando de hacer, dado que hay un juicio bastante multimillonario de la empresa de Google contra los de Oracle, precisamente por unas patentes de Java, de uso de aplicaciones Java por licencia. Ya es un pleito un poquito largo que llevan entre Oracle y Google y que está costando mucho dinero. Hay una empresa que se llama Xamarin, que precisamente ellos consideran transportar, pero voy a aclarar aquí que consideran transportar la programación en Android, en vez de utilizar la máquina virtual de Java, utilizar lenguajes C Sharp. Dado esto, lo que tratan de hacer es evitarse las cuestiones de las patentes. Se dice que las pruebas que se han hecho utilizando el sistema MOBO, que es una versión gratuita del .NET de Microsoft, tratan ellos de hacer que tenga un mejor rendimiento, además de evitar la patente, ¿vale? Entonces, es una noticia un poco interesante, aunque también tiene algo de curioso, dado que es un poco irónico, ¿no?, la guerra que trae Google contra las empresas monopólicas anteriores, que sería Apple y Microsoft. Y de pronto que una empresa de desarrollo pues digan, no, ¿saben qué? Nosotros vamos a trasladar la programación de Android a C Sharp. Con esto vengo a reforzar lo que en programas anteriores habíamos platicado sobre Android, de que Android no es Java. Android utiliza Java para poder compilar la información que de los programas que estás creando. Entonces, bueno, esperemos a ver más adelante qué nos dice, ¿no?, sobre eso. Vamos a dejar el dedo en el renglón acerca de esta información. Estamos ya pasando a una noticia de software. Ahorita nos vamos ya a rola, se nos acabó el tiempo. Se está volando, de hecho. Son noticias muy interesantes. Los que nos están escuchando, pues sí, son noticias geek. Estamos hablando mucho de tecnología. Específicamente este programa precisamente se refiere a tecnología, noticias de hardware, software y videojuegos. Vamos a hablar al final. Ahorita ya nos vamos a rola. Vamos a esta excelente rola de Bassman Jax. Se llama Do Your Thing. Vamos a subirle un beat un rato para que ya se anime. Estamos martes, son las... ya van a ser las 10. Y pues sigan con nosotros, esto es Life for Game. Ya seguiríamos a nuestra sección de software. Vámonos, operador. Cusey Radio. I don't need no tears. cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde, en el programa de La Otra Cara, con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Y estamos de regreso ya en la última sección de la primera hora, precisamente hablando, ya vamos a hablar, vamos a clavarnos en software como no tienen ni idea, vamos a hablar de muchas noticias, una de ellas precisamente guerra de gigantes, como dicen por ahí en la tele, pero gigantes en serio, no payasadas como sacan en ciertos canales. Estamos hablando de la pelea que están llevando Google y Oracle, ya llevan rato con esto, pero esto es curioso cómo este tipo de peleas lleva a tomar decisiones, opciones que de repente se oyen contradictorias. Exactamente. Sí, bastante contradictorias, ¿no? Porque hemos visto cómo Google todo lo que tiene le dice gratuito. Digo, en teoría, ¿verdad? En teoría, bueno. Los servicios también empresariales son de paga. Pero todo lo dice gratuito de pronto y se está peleando con Oracle y las opciones en caso de que la demanda no prospere como ellos quisieran, la opción es migrarse a otro tipo de compilador, por así decirlo. Entonces, eso sí se pues suena extraño, la verdad, porque tomando en cuenta que el iOS tiene un gran auge y viene ya los sistemas móviles de Windows, entonces estamos hablando de que Android se encuentra una disyuntiva bastante interesante, porque tenemos que ver hacia dónde se va a enfocar ahora su desarrollo. A últimas fechas, la estadística dice que los desarrolladores de Android están siendo cada vez menos, dado precisamente que los dispositivos tienen una enorme variedad y las versiones de Android son no por software, son versiones por hardware. Entonces, es complicadísimo para un desarrollador, incluso yo que he hecho aplicaciones, tener que hacer una aplicación para dispositivos versiones 2.1, hacer otra para versiones 3 y hacer otra para versiones 4. E incluso de esas mismas versiones hacer otras si es tableta. Entonces vine a ser bastante bastante complicado, bastante cansado. Esperemos que estas nuevas decisiones que tome Google se vean reflejadas pues en ayudar al usuario, ¿no? Porque la verdad, fíjole, ¿qué se le puede decir a Google en estos casos? Pues les encanta, ¿cómo se dice? Hacer pruebas, les encanta jugar con las cosas. En este caso se están aventando a C#, es algo que realmente la gente no se esperaba, precisamente porque pues es una patente de Microsoft y estamos hablando que estaría, si se mete, te metes de Guatemala para meterte a Guatepeor, o sea, como que es... Fíjate que lo más interesante de esto no es tanto el hecho del, se dice, no es tanto el hecho de que sea peor Microsoft por las experiencias pasadas. Sino me refiero más bien a la situación de patentes que se están llevando, guerra de patentes. Yo me imagino que obviamente estarían llegando a un acuerdo entre los dos, que obviamente les beneficia a los dos. Ah, no, sí. Pero tú sabes que Microsoft no está peleado con nadie. Microsoft dice, oye, ¿sabes qué? Se pelea con todo el mundo, o sea, sí. Microsoft dice, oye, tienes mi patente, estás usando. En vez de salir de la greña, vamos a arreglarnos económicamente. Y eso de hecho Google le paga muchísimas patentes a Microsoft. Por eso no se me hace extraño que llegara a un acuerdo. Lo extraño es precisamente que de ser, la idea es que sea libre, que sea gratuito, exacto, que todo mundo, sí, exacto, pueda programar, el concepto Google, te es. Pases a un punto .net que ocupas una licencia para poder ser desarrollador, a un C# que necesitas. Exactamente. Una licencia. Entonces, lo que dice aquí esta en esta noticia ahorita, se dice que es una versión mono, que es una versión gratuita, del punto net. Oye, tú sabes lo que significa ratito, significa reducido, significa menos servicios, menos soporte, etcétera, etcétera. Claro, a largo plazo la idea es que no tengas esa versión gratuita, ¿verdad? Se hicieron pruebas de rendimiento y parece que el rendimiento es igual o mejor que haber utilizado la máquina virtual de Java para hacer la compilación. Pero bueno, todo es relativo a esperar a ver en qué resulta. Ok, sí, es correcto. Y entonces, pues precisamente lo que... Uno de los conceptos que mencionaba aquí Pedro es que la situación en el momento de entre diferencias en lo que son versiones de Android, más que nada los cambios que se realizan precisamente son cuestiones de compatibilidad entre uno y otro, desde lo que son los drivers, de que son las librerías, todo es un show de programación para nosotros los que nos especificamos en esto, que al momento de estar haciendo versiones y hacer lo que son diferencias entre una versión y otra, sí lleva a los... ¿Qué pasó ahí? A los desarrolladores, precisamente porque, pues sí es imagínense que sea una aplicación para el Android 4.0, que es ahorita el mercado que llama la atención, y pues que también todavía haya mucho... De hecho lo hay más mercado del Android 2.3, y hacia dónde te tiendes, o sea, hacia dónde vas a dirigir precisamente tu producto. Ya precisamente fuimos a una convención la semana pasada por ahí en la Guadalajara con una de las maestras precisamente que hablaba acerca del beneficio cuando vas a sacar tu aplicación, que a qué mercado lo vas a dirigir, por ejemplo, no solamente Android, qué otro, no sé, a iOS o algo parecido. Ahorita es porque tienen las broncas precisamente con C Sharp, pero imagínense ya más adelante con la misma bronca con iOS, o ahorita ya no está el WebOS, ya lo está descontinuando, pero era un sistema operativo pues bastante llamativo los que desarrollaban para él. Pero bueno, esta ya me estoy saliendo un poquito aquí de la noticia, y es algo que pues sí nos llama la atención a nosotros como interesante como desarrolladores precisamente de para este Android, que es que realmente está desplazando lo que es el sistema operativo alternativo del, por ejemplo, el iOS, que es el más popular precisamente por ser de la compañía de Apple, y le sigue precisamente el Windows 7 portátil, que me imagino ya habrán leído por ahí sus estadísticas, que no te corre en un sistema portátil que no tenga más de 256 MB en RAM, y si te deja pensando, o sea, pues, obviamente tiene sus limitaciones, pues, pero... Entonces, sí, fíjate, le va a exigir, o sea... Sí, respecto a la movilidad con Windows, con Windows Mobile precisamente. Con Windows Mobile, así es. De hecho, no lo habían implementado en dispositivos móviles porque no había hardware que te lo soportara. Si te fijas, todos los dispositivos Android, los más nuevos y más caros, obviamente, tienen un giga. Pero los anteriores que venimos conociendo todos, no llegan ni a los 512. Y las pruebas que se hicieron con Windows Mobile sobre ellos... Híjole, teniendo un rendimiento de una décima parte de lo que te rendía un Android, de lo que te rendía un iOS. Entonces, sí, de hecho, la única empresa que le ha entrado de verdad, que le ha apostado a Windows Mobile, es Nokia, con los Lumia, Lumia 800 y Lumia 900. Son celulares muy caros, muy, muy caros, pero sí tienen las características de hardware que requiere Windows Mobile. De hecho, se espera que el Lumia 900 compita ya directamente con lo que son los Xperia, que son los Galaxy S3, que son los iPhone 4S, lo que son todos esos tipos de dispositivos que son la vanguardia, ¿no? Entonces, pues esperemos, porque ya llega, de hecho, a partir de... Bueno, de hecho, me acaba de llegar hace pocos días la renovación de la licencia de desarrollador de Microsoft. Creo que se vence entre junio y julio aproximadamente. Para desarrolladores de developer preview de Windows 8, perdón. Así que más o menos como entre julio-septiembre estaremos teniendo ya por fin la versión final de Windows 8 y por ende la versión final de 8 móvil. Así que ya un nuevo competidor al mercado. Excelente, ya pues hicieron todas sus pruebas que tienen que hacer. Yo me quedé con las ganas de probarlo. Aquí el señor Pedro me puso la semillita. Pero bueno, vamos a ver si más adelante. Ahorita ya nos vamos a nuestra siguiente hora. Ya es la segunda hora precisamente de Life for Game. Estamos hablando ahorita de software. Vamos a seguir hablando de software. Vámonos ahorita ya con esta rola precisamente para ya iniciar esta... pues ahora sí como se podría decir la...

Y ya volvemos. Ahora la segunda hora de Life for Game. Son dos horas, desde las 9 hasta las 11. Estamos transmitiendo en vivo a través de 96.7 FM. Radio Experimentación, aquí desde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Ya me estoy atropellando la lengua. Estamos desde el módulo N, desde el Laboratorio de Acústica, el primer piso, aquí andamos. Si se quieren dar una vuelta, pues adelante. Aquí estamos, por aquí hay un ventanal, está un calorón aquí tremendo en cabina. Pues es una cabina cerrada, obviamente, para que no tengan la mejor calidad de sonido, precisamente la transmisión. El señor Pedro está con nosotros, allá en controles, el señor Agustín. Ya llegó por ahí el señor Ricardo Solano, precisamente radio experimentador, parte del proyecto precisamente de radio experimentación aquí en lo que es parte precisamente de la radio, en este caso otra rama precisamente de la radio, es lo que nos llama precisamente la atención, experimentar con las ondas de radio, ahorita ya con este proyecto de radio, en este caso para FM, es una frecuencia más baja de lo que es las frecuencias para radio experimentación. Ya ese es otro tema, igual júntense aquí si están interesados en la radio experimentación, lo que es electrónica y comunicaciones, adelante. Si ustedes son programadores también, por qué no desarrollar software para estos temas tan interesantes y tan apasionantes, precisamente en lo personal a mí me llama mucho la atención. Ya obviamente más adelante habrá más proyectos, esto abarca muchísimo y apenas vamos a poder decir empezando lo que es el concepto radiofónico. Transmisión de ondas de radio, no sé, encriptación de ondas, toda esta información, transmisión de datos, es, yo creo que va a llegar todavía más lejos. Y pues bueno, ahorita ya me estoy alejando precisamente del tema del que nos concierne, lo que son noticias de, en este caso, de software. Estamos hablando de software hace un momento, pero bueno, sigue lo que es ya más que nada el fin de la estación. Entonces, señor Pedro, estamos hablando hace un momento de la pelea de Google. Es una gran pelea, esperamos, es como la pelea que del fin de semana pasado, estuvo excelente, de que estuvo ahí Mayweather contra Cotto. Yo me la aventé toda y estuvo mejor que la que hizo por ahí el Álvarez, el Canelo Álvarez, pero bueno, esto ya es otro rango, porque aquí se juegan. Pero fíjate que estuvo mejor la comedia del domingo. ¿La comedia? Sí, la comedia del domingo, el debate. Ah, ok. Que bueno, se supone que debía haberse dado debate, pero... Bueno, no lo hablo de política, porque eso es para otro programa. Okay. Sí, bueno. Es cierto, para conspiranoicos, no se lo pierden, conspiranoicos los jueves en la noche a las 7 de la tarde, si no mal recuerdo. Que okay, no nos quieren allá tampoco. Pues. ¿Te fijas? Los conspiranoicos aquí a los jueves a las 7, un excelente programa, yo no se lo recomiendo, nada más aguanten al señor Iván, que tiene una opinión bastante... Se aferra a su caballo y de ahí no se suelta, señor. Y pues bueno, entonces... voy a venir. Sí, está interesante. No, bueno, en otro bloque, tanto... Pues casi en el mismo sentido, ¿no? Que estamos hablando de precisamente las empresas de respecto a... ¿Cómo se podría decirse? Respecto a los dispositivos móviles. Como muchos sabemos, en programas anteriores se ha mencionado, se acerca la próxima salida ya final de lo que es Windows 8. Pero entre esa salida se acaba de dar un comentario, un golpe muy duro al soporte físico de software que está manejando Windows 8. Y es respecto a que la versión de Windows 8 final, tanto para las tabletas como para la PC, se refiere a que no va a traer códec de video. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú tienes una PC, no va a traer reproductor DVD ni reproductor de Blu-ray. Eso viene solamente, esos códecs vienen incluidos solo y exclusivamente con el Windows Media Player, lo cual también viene pues un poquito complicado, el hecho de que no venga un soporte para drivers integrado al sistema operativo. Solo va a venir el soporte ya que descargas Windows Media Player. Es otra, yo lo veo como una estrategia, a mi punto de vista personal, una estrategia de parte de Microsoft contra el software pirata. Porque tú sabes que lo van a piratear en cuanto salga, ¿verdad? Aunque no es la idea. Pero Windows Media Player Center Pack, que así se va a llamar, Windows 8 Media Center Pack, va a traer todos los drivers y codecs necesarios para alta definición, para DVDs, para Blu-ray, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder descargarlo, obviamente, necesitas entrar con tu cuenta de... Con tu licencia. Exactamente, con tu ID, con tu licencia para poder descargar. Sí, entonces, es una forma de... evitar que la piratería se convierta en algo rentable y redituable. Me parece una buena idea, de hecho, a mí me parece una excelente idea, se les debió haber ocurrido antes que mediante una licencia, que obviamente ellos ya llevan su registro y todas estas situaciones, solamente mediante tu licencia puedes descargar precisamente cierto software. En este caso, el que más nos llama la atención, o el que más llama la atención a nivel mundial, precisamente el sistema multimedia. Si ustedes ya probaron por ahí el Windows 7, ya hicieron una prueba precisamente del Windows Media Player, el Windows Media Center se llama. De hecho, es muy atractivo, una interfaz muy atractiva, que ahora viene a ser parte de la interfaz completa de Windows 8. Y ahora con este Windows Media Center, que no puede ser descargable, si ustedes traen por ahí su laptop con su Blu-ray, su dispositivo Blu-ray, su pantalla de altísima definición, y toman la que no traen su Windows Media Center y se les ocurrió bajarse el Windows 8 piraña, pues, sorry, ahí van a tener que comprarse la licencia para poder descargar ese software, y me parece una excelente medida, de hecho, antipirata. Pues sí, para que hay que comprar software más que nada, y igual si ustedes no tienen para adquirirlo, hay muchas otras opciones. Yo soy promotor de Linux, me considero yo un promotor de Linux, ya sea Fedora, Mandriva, no sé, cualquier distribución que ustedes gusten, Debian, claro que sí, Linux Mint, acabo de hacer una prueba también muy interesante, muy atractiva, Ubuntu es la que tengo instalada en mi máquina. Hay opciones alternativas si ustedes no tienen para adquirir software, pero Windows 8 ya está mostrando precisamente una opción para usuario final, para los que solamente desean navegar por internet, mensajería, videojuegos, todo esto, una excelente opción multimedia. Ya veríamos más adelante una opción dirigida a negocios, yo me imagino. ¿De cuál? ¿Windows 8? Windows 8. Sí, mira, lo que pasa con Windows 8, lo que estaba, de hecho ahorita, pues en mi trabajo, precisamente se estaba mencionando sobre las licencias de Windows 8, lo que nos interesa en la industria, pues nos vale un pepino. La verdad, lo que sería las licencias para usuario, pues, usuario de hogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tú creas tu cuenta de Hotmail, creas tu ID, como le llaman. Entonces tú creas tu ID y asocias tu licencia y eres feliz. Pero ¿qué pasa con una empresa que necesita volúmenes? Es complicado porque dices, ¿cómo le voy a hacer? ¿A quién asocio el ID? Pues, ¿a qué ID voy a utilizar? Hay varias opciones que están manejando dentro de la industria como solución a este problema, que Microsoft no ha dicho nada cómo lo va a enfrentar, pero bastante, bastante interesante son las propuestas que está haciendo, porque dado a los que tenemos Service Pack en las oficinas, se nos hacen ciertas preguntas, ¿no? Para ver qué es la que más nos interesaría. Entre una de ellas se maneja que Windows 8 utilice un solo ID con varias cuentas asociadas. Digamos que la empresa se crea una cuenta como lo que son los partner network de Microsoft. Entonces ellos crean su cuenta y asocian varias empresas. En este caso usarías varias licencias o asocias el volumen de licencias. Pues cada que se instale Windows 8 se hace referencia a la licencia con usuario y contraseña. Claro, que ahí te va a dar la opción de que solo un cierto usuario puede utilizarlo, etcétera, etcétera. La otra opción es de que se utilice por sistema de dominio. Es muy raro actualmente que una empresa que usa Windows en volúmenes, si vas a usar volumen de software a gran escala, pues no tengas un servidor, ¿verdad? Exacto. Con Windows sería ilógico. Entonces manejan que la mejor opción ahí en ese caso sería Windows Server 2008 R2, 64 bits o superiores, que manejen una asociación de dominio, y dentro del dominio se encuentran, no las licencias, porque van a estar también asociadas al ID del servidor. Algo que me llama la atención, fíjate, una de las opciones que me decías hace pues ya varios meses, bueno, semanas más bien, que estás asociando precisamente Windows a su sistema operativo, su ID precisamente de Microsoft. Cuando ustedes sacan su licencia Windows Live, Windows Hotmail, todo esto está asociando precisamente el email del usuario al software. Sería muy interesante que hiciera una asociación a nivel empresarial a su software, como precisamente como usuario final y como empresa, para registrar esta opción. Sería algo interesante, pero obviamente fíjate muy que complicado. Es una opción que no se ha planteado en los foros de Microsoft ni en las conferencias que se han dado. Se ha planteado más que nada dentro de la comunidad en internet. Fíjate, esa idea sí, porque está buena. Porque muchos decían, oye, ¿sabes qué? Llego a mi casa, prendo mi máquina con Windows 8. Y es por mi empresa. Pues, quiero trabajar para mi empresa. Pues, ¿qué hago? Ah, obviamente, entras con el usuario y la contraseña de tu empresa. Entonces, ¿qué hace Microsoft? Se descargan las aplicaciones, o sea, activan, me han dicho que puedes utilizar las aplicaciones que están en tu empresa. Muy bien, entonces vamos a dejar el dedo ahí. Esta idea se puso interesante. Ya nos vamos a rola, nos pasamos ya por un ratillo. Vamos a proponer una nueva rola, ya está viejita, pero a mí me encantó cuando la escuché con mi amigo. Ya después de esta vamos a software y nos vamos a clavar en los videojuegos por ahí. Ya vamos casi a la mitad del programa y pues bueno, sigan con nosotros, esto es Life for Game. Vamos con esta rola de Whitesnake y Steve Vai, Food for Your Loving. Excelente rola, excelente musicalización, chéquenla. Vámonos, sigan con nosotros. Es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el peace and love hasta war. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes, 12 del día, a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio QC. Y ya estamos de regreso a este segundo bloque de la segunda hora de Life for Game. Estamos hablando ahorita de software. Estamos hablando precisamente de novedades de software. Hoy es Martes Geek, estamos viendo la programación, es Martes Geek. Hoy estamos nosotros, esto es Life for Game, hablamos de tecnología, hablamos de software, hablamos de videojuegos. Ya al final vamos a dar noticias en este caso de Kusei, de varios eventos que están pasando por ahí alrededor. Pues es Martes Geek aquí en Radio Cusey FM. Ahorita que terminamos nosotros sigue Silicon Valley. Ellos también hablan de tecnología. Y pues es un programa interesante. Ellos abarcan más que nada por temas. Nosotros más que nada nos hacemos tendencias con lo que son noticias más que nada. Y ya por la tarde, a las 4 de la tarde está Pupilas Deportivas. Un programa, pues habla de deportes. Habla de fútbol, habla de lo que acaba de suceder. Yo me imagino que tienen que hablar de la pelea precisamente del sábado. Estuvo muy buena, bastante recomendable. Y pues bueno, para que estén ahí atentos. Entonces, pues sigamos con las noticias. Vamos a seguir hablando ahorita de lo que son algunas de software. Y ya nos clavamos ya para el siguiente ratito para de videojuegos. Por ejemplo, una de ellas estaba viendo que lo que es el Internet Explorer, están sacando precisamente un exploit para que, en este caso, a ver, ¿cómo se puede decir? Ay, pues un hoyo en Internet Explorer, ya clásico. A ver, bueno, es básicamente, está dando una advertencia a la compañía de Adobe acerca de un hoyo precisamente de seguridad. Ya es lo de diario. Acaba de salir en Internet Explorer y ya está sacando precisamente una advertencia de seguridad. En este caso, una actualización del Internet Explorer, precisamente de que se filtra información a través de un exploit precisamente para Flash. Así es, en este caso para sí, Flash. Mira, lo que está pasando aquí con Flash, es un poquito, ¿cómo se puede decirse? Triste, dado que desde las últimas versiones de Flash Player, creo que de la versión 9 para adelante, sí, por querer optimizar el código, hacerlo más ligero y como más fácil reproducción para el usuario, están dejando mucho de lado la seguridad. No sé si recuerdas hace mucho que el difunto Steve Jobs había dicho que ni en sueños iba a dejar que hubiera Flash para iPhone y iPad. El iOS. Exactamente. La razón era eso, la seguridad. Entonces, yo esperaba que después de este anuncio que hizo Jobs hace ya muy buen rato, Adobe pues pusiera las cartas en el asunto y demostrara que tienen la capacidad, ¿no? Pero desgraciadamente, la nueva versión de Adobe Flash Player 12 para el nuevo Internet Explorer, y las pruebas que están haciendo precisamente para nuevos sistemas operativos que están próximos en salir, están dejando mucho que desear, porque los Internet Explorer, Google, incluso Google Chrome, Firefox y muchos otros, sobre todo Safari, se están quejando de que los agujeros de seguridad que tiene las aplicaciones Flash son muy grandes, y desgraciadamente los programadores, que éramos muchos en Flash, estamos dejándolo de lado, estamos pensando en opciones como HTML5 y jQuery, porque pues haces casi lo mismo y no tienes el problema de la seguridad. Cosa que si quieres crear una aplicación en Flash, pues tienes que pensar en que va a ser más pesada, que va a ser más insegura, va a consumir un poquito más de recursos, y que a veces tal vez la esencia de la animación, pues vas a sacrificar otras cosas por tal de que sea bonito, pues no tiene caso, ¿no? Entonces, esperemos que Flash se ponga ahí las pilas, y Internet Explorer también, porque ya es mucho de que saquen agujero tras agujero. Sí, bueno, en este caso, La noticia, Adobe le echa la culpa al Internet Explorer, obviamente, pues precisamente como menciona aquí Pedro, cuando tú dejas de seguridad, tú dejas de lado tu código, dejas por implementar precisamente lo que mencionan aquí, que lo tratan de implementar en versiones de Android, tienen que hacerlo más ligero obviamente el código en sus siguientes versiones de Flash, dejas de lado precisamente el balance que tienes con tu software, dejas de lado, lo vuelves más ligero y la seguridad se queda ahí como pendiendo de una cuerda. Y entonces imagínense también lo que se puede hacer con este tipo de huecos cuando se esté lo que se refiere a precisamente dispositivos portátiles que tengan Android. Imagínense por ejemplo los Tegra 3, que ya en tu página tienes el Flash y no sé, dudas de la página, como esas páginas, no sé. De hecho vi una noticia también por ahí me la pasaron en el clásico redes sociales, que las páginas que son de carácter religioso tienen la mayor cantidad de situaciones inseguras para una página en internet, aún más que una página de contenido para adultos. Eso es, se me hace simplemente impresionante, y precisamente habla acerca de cómo estarían aprovechando aplicaciones Flash para tratar de obtener información de tu equipo. Y pues bueno, es ya una de las noticias que bueno, te deja pensando precisamente a dónde vamos con este software, y Flash se está quedando, Adobe en este caso, se está quedando mal, aunque ellos acusan al Internet Explorer, pero pues bueno, se están acusando como las señoras, no, ya fue, no, sí tú fuiste, no, aquella ya fue. Y bueno, pues bueno, esa es una de las noticias. Otra de las noticias precisamente, pues el Facebook Messenger, si ustedes ya les habrán lo habrán descargado por ahí, está solamente disponible ahorita para Windows 7, ahora ya también para Windows 8. Es una aplicación que solamente la puedes descargar, y ahorita lo que está mencionando también un chisme en este caso de Facebook, cuando tú tienes esta aplicación y te mandan un mensaje, ya no puedes ocultar que la hayas visto. Luego abre el mensaje, lo abriste y le manda el chisme luego a tu amigo, compañero, no sé, lo que sea, tu correlativo de trabajo, no sé, le manda el chisme de manera inmediata, tu amigo ya vio el mensaje y tómala. Y no, ya no es como acá, como en Google Plus, que estás en el Messenger y de repente no quieres ver a esa amiga incómoda que mientras estás con la chica. No se puede, ya no se puede, o sea, tómala, ya la viste el mensaje, ya te avisó, estás tagueado, o sea, ya te dice, ya lo viste. Yo he probado la aplicación precisamente de Facebook Messenger para Windows. Uh-huh. No me gusta. Sinceramente a mí no me gusta. Déjalo sencilla. No me gusta el planteamiento que está haciendo Facebook, ¿no? Porque la aplicación solamente es para chatear y estás viendo las novedades que tiene arriba. Entonces, uh-huh, en cierto modo se me hace pues inútil. A mi punto de vista se me hace inútil porque ya la tienes eso en tu navegador. O sea, no viene a representar algo, pues algo nuevo. Entonces ahí sí, pero bueno. Gustos de cada Sí, quien. Es más que nada en el sentido precisamente de no abrir, tener que abrir el navegador como una aplicación completa y solamente abrir tu Messenger para platicar con tus contactos en Messenger. Y también viene obviamente en su versión ligera para que lo adaptes al móvil. Esto todavía, yo me imagino, todavía no lo están implementando, pero bueno, sí, ya será. Me imagino en el futuro, el Facebook Messenger. Bueno, el Facebook Messenger ya está para Android hace un buen rato. Bueno, yo no tengo Android, por eso no. Y también para iOS, lo probé para tableta hace como 2 días. Ahí tienen, bueno, es precisamente la tirada que tenía el Facebook. Y pues bueno, ya nos vamos a otro corte, en este caso otra rola. Ya nos están acá corriendo, nos pasamos la vez anterior. Estuvo excelente la rola, no sé si la checaron, Whitesnake. Los acordes, la guitarra estaba guau, esa rola. Muy, muy impresionante. Ahora ya como nos vamos a nuestra sección de videojuegos, vamos con esta rola que se llama Been the Burger. Este caso es de un videojuego, precisamente se llama Bison, se perdí el dato, por aquí lo tengo, se llama Bastion, perdón, es el Bastion. ganó precisamente el mejor premio a juego descargable. Es del soundtrack precisamente de este videojuego, de Bastion. La rola se llama Bean the Breaker, el creador Darren Korb. Excelente soundtrack, si lo tienen por ahí a la mano, chéquenlo. Vámonos con esta rola, esto es Life for Game, ahora con nuestra sección de videojuegos. Vámonos. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Y estamos de regreso. Vamos a hablar de videojuegos, la sección que le gusta mucho por allá al señor Spike. Señor Spike, ¿cómo estamos? Ya está por allá haciendo su propuesta. Excelente, eso es todo, señor. Le mando saludos aquí al señor Pedro, dice que para usted. Pues bueno, entonces vamos a hablar de videojuegos. Es la sección que más les gusta a muchos que nos siguen. Vamos a hablar de las novedades. Muchas cosas vienen por ahí. Ahorita la principal novedad, la principal noticia que llama la atención para los que vieron el tráiler, para los que les estuvieron siguiendo, yo apenas me estuve clamando por ahí en el primero. Tengo mis amigos también que les encanta este juego. Estamos hablando de Diablo. Ya se está presentando la próxima semana Diablo 3. Si ustedes vieron, checaron el tráiler, está impresionante, está genial. Vamos a ver qué es lo que proponen, en este caso, los desarrolladores para esta siguiente secuela. Entonces, a ver, señor. Bueno, está bien. ¿Qué? Fanático de este juego, así lo estoy esperando con ansias. Desgraciadamente se me pasó la fecha de apartado. Está bien, pues. Pues es que se agotó, salió para apartarse de lo que es Blockbuster. Ya saldrá más adelante algo. No. Descuento. Mira, yo el día que salió StarCraft 2, ¿ya estabas ahí? Ya estaba afuera en la puerta de Best Buy para recibirlo cuando abrieron. No, bueno, ya hablando ya en serio del juego. Diablo 3, la tercera y última, según estos gente de Blizzard, tercera y última entrega de este bastante buen título, Diablo. Esta tercera entrega, según lo que se maneja, ya haciendo referencia, se supone que está ambientado 20 años después del último juego. ¿Sí? Es, ¿cómo decirlo? Es como el renacimiento del mal, así lo marca, ¿no? Entonces, en este caso, el juego viene a plantear ya el final de la novela, el final de la historia. La idea es terminar con todos los cabos sueltos, acabar con todo lo inconcluso o lo que haya quedado por definir. Ahora, yendo a cuestiones más técnicas, el juego sí representa un poquito de exigente. Sí, pues, para la verdad, está un poquito exigente el jueguillo con respecto a... A los primeros. Y deja los primeros. A varios títulos alrededor de... Bueno, sí. De él. Te voy a explicar por qué. Dado el sistema gráfico que está utilizando, están planteando la posibilidad, ¿cómo decirlo? De que el requerimiento mínimo sea incluso más alto que las versiones de StarCraft 2. Sabes que StarCraft 2 requería de un mínimo de 1 GB de RAM, esa tarjeta de video dedicada, un procesador de 2 núcleos en adelante. Sí, entonces Diablo plantea la misma característica de hardware, ¿no? La verdad es que no sé exactamente qué espera Blizzard con un juego con tantos requerimientos tan grandes, ¿no? Dado que como va a ser, pues no va a tener muchas opciones multijugador. Eso sí, a fuerzas conexión a internet. ¿Quieres jugarlo individual? Internet. ¿Quieres jugarlo en corporativo o campaña con amigos? Internet. Esa fuerza es internet. Tu licencia asociada a tu cuenta de Battle.net. Pero te digo, los recursos que requiere para que corra el sistema, más que nada en gráficos, sí están un poquito elevados. Habrá que ver entonces qué es lo que está proponiendo Blizzard ya cuando salga, a ver qué tal. Y pues aquí está hablando un fan, y ya me imagino, pues sí, en este caso los que tenían en mente que podrían disfrutar su Diablo 3 en su computadora, la que tiene actualmente, y de repente, toma la que no corre. Imagínate, o sea, el juego yo me imagino que va a estar cerca de los, ¿qué será? $700 mínimo. Mira, ahí te va, la característica ya final, ya aquí un fan también me acaba de hacer llegar. Okay. Ocupas, sí, procesador mínimo, un procesador AMD, digo, como referente, AMD 64X2 4400, o sea, ocupas un procesador de dos núcleos de bastante, un poquito pesadito. Se solicita una tarjeta, ya sea, si es NVIDIA, una GeForce 7800, o si es ATI, unas X1950 Pro, o mejor. O sea, tú... Entonces, algo pesada. Si quieres entonces jugarlo, tienes que invertirle a tu máquina, sí, desde y ya. Y el requerimiento es, desgraciadamente, si tienes Windows 7, 2 GB. Ah, o sea, meterle todavía más RAM. No, si ocupa mucha RAM. Lo que me refería, en gráficos te va a tronar. Pero el espacio en disco duro son 12 GB. Es que trae las cinemáticas demasiado pesadas. Sí, lo que estaban diciendo, demasiado cinemática. Ok. Entonces vas a poderlo conectar, me imagino, por esa cantidad de información a tu televisión de alta definición. Para sí, que exacto. Eso sí. De hecho, es una característica que pocos juegos ponen en sus datos. Pero la característica dice que mínimo 1024x748 de resolución. Ajala. Mínimo. Ajala. Es ya como... Es como hablar de la resolución de la televisión ahorita como mínimo para tu monitor de... Ándale. Para monitor de ese, de los rayos catódicos, 320x240 ya mínimo. Y ahora estamos hablando de 1024. Sí, digo, este dato es interesante, ya lo había visto y se me hacía un poco absurdo, pero bueno, después de ver características de hardware dice, ya sé por qué. Pero lo plantea precisamente para decirte, si no tienes un monitor que te soporte mínimo estas resoluciones widescreen, olvídalo. No se va a ver bien. No lo vas a ver. Así es. Sí. O igual puedes hacer trucos de con tu software, pero ya se tendría que hacer de tu parte. Porque hay unas aplicaciones precisamente que hacen de estos juegos que tienen mucha dimensión, que te las ponen en una pantalla. Y pues, obviamente nada más vas a ver una sección del juego, pero lo adaptan a lo que quieres. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y pues Diablo 3, ya el día 15 de mayo, estamos hoy a día 8, 7 días, una semana, precisamente el próximo martes estaría haciendo el lanzamiento. Vamos a estar haciendo... ¿No me lo quieres regalar? Ajá. Ah, porfa. Ajá. Entonces, el juego Diablo 3, pues, si acaso, un juego exclusivo para PC, precisamente una de las características que lo llama la atención... También está para Mac. Sí, obviamente, bueno, o sea, me refiero a computadora de escritorio. O sea, es un juego exclusivo para computadora de escritorio. Ya mejor para que vean mi rango. No viene para consola, no viene para portátil, no viene para nada adicional. Es uno de esos juegos que te enganchan y obviamente tu máquina, tu PC, es ideal para jugarlo en una máquina porque es un juego de estrategia, es un juego... que tienes que hacer no sé, explorar mundos, y entre más vas avanzando mejor se pone la situación. Y pues bueno, ahorita ya nos vamos a terminar este bloque de videojuegos. Vamos a seguir hablando un poquito de videojuegos y luego noticias, precisamente lo que está sucediendo aquí en Kusei. Vámonos con esta rola de Scorpion, se llama Humanity. Esto es Life for Game, seguimos hablando de videojuegos, señores, sigan con nosotros. El operador, el señor Agustín, está por ahí en control, nos estás auxiliando desde que iniciamos, ya vamos por las 2 horas y pues nos va a hacer un excelente programa. Como siempre, nos falta tiempo y pues bueno, vámonos con esta rola. Esto es Life for Game, sigan con nosotros. Humanity, auf Wiedersehen, it's time to say goodbye. The party's over as the laughter dies, the angel cries. Humanity, it's au revoir to your insanity. You sold to feed your vanity. Your fantasies and lies. Be on your way. Adios, amigo. There's a price to pay for all the egotistic games you played. The world you made is gone. You're a drop in the rain, just a number, not a name. And you don't see it. You don't. Y estamos de regreso ya para nuestra última sección. Vamos a hablar nomás de avisos. Pues lo que, en este caso, lo que corresponde precisamente aquí a lo que nos acontece en CUSEI. Específicamente, pues las convenciones que se están llevando a cabo por ahí, no sé si ustedes las habrán notado. En el auditorio, precisamente Enrique Díaz de León, está por ahí el simposio precisamente de química, la Semana Científico Cultural del Químico Farmacobiólogo, básicamente se llama del día 7 al 11, precisamente empezó el día de ayer. Están conferencias, por ahí visitas industriales, talleres, concursos y eventos sociales. Por ahí acérquense, claro que sí, de hecho creo que es ahorita con registro, pero de igual manera acérquense a las conferencias para que les den por ahí atención. También, al mismo momento que está sucediendo esto, también está por ahí, en este caso, lo que le llaman, es un evento también por aquí, los industriales lo están llevando a cabo, en este caso, en este otro auditorio, en el Matute Remus, también del 7 al 11, por acá tienen precisamente la pancarta de las conferencias, de los eventos que está sucediendo directamente aquí en el módulo Q. Ahí pueden ver la pancarta cayendo. Yo, pues acérquense, dense una vuelta, los que son, les llama la atención estas conferencias, que son del ramo en este caso, para precisamente los ingenieros industriales. Es una opción para que, pues en este caso, vean para dónde van el interés que les va a llevar precisamente a su ramo, hacia dónde se van a atender, no sé qué especialidades estarían tomando, tal vez una maestría, por ejemplo, en químico, no sé, en este caso no es muy mi tema, pero igual, pues para que se guíen precisamente lo que le buscan en ingeniería industrial y también en lo que son los químicos, precisamente para alguna maestría que les llame la atención. Semana Científico Cultural del Químico Farmacobiólogo. Ese es el tema. En este caso es la semana 18ava semana. Ok, entonces pues es un parte de las noticias. Noticias aquí locales, pues precisamente estamos nosotros ya arrancando precisamente un programa piloto, nuestro programa Life for Game. Estamos en vivo. Nosotros por lo regular estamos precisamente transmitiendo, y de hecho ya llevamos un año casi transmitiendo a través de radio.cuseinetwork.net. Ahí estamos nosotros en vivo. De hecho ya llevamos un año con este proyecto. Ya con el señor Pedro llevamos como más de 6 meses, señor. Exactamente. Voy a entrar un tantito. Hay unos radioescuchas aquí que me están mencionando a través de las redes sociales sobre lo que decíamos de Diablo. Ajá. Me dicen por ahí que no es cierto, que no sale el 15 de mayo. Bueno, voy a aclarar esa duda. El juego, tanto para todo el mundo, puedes comprar el juego de forma digital, apartarlo, ¿sí? Descargarlo de internet y jugarlo a partir del 15 de mayo. O, si quieres el disco, te puedes esperar a partir del 7 de junio, fecha en la que las tiendas tendrán el juego a la venta. No, obviamente, es muy... Sí, en cajita. Obviamente. O sea, pues, quiero aclarar eso porque hay una pequeña duda. Tú puedes hacer la reservación por internet, bajas la copia digital y lo juegas. Claro, claro. O puedes solicitar que te llegue la cajita. Ahora bien, muchos lo que están haciendo es ir y reservar el juego. ¿Cómo lo vas a reservar? Bueno, vas y pagas el anticipo. En la tienda. Y te entregan exactamente el 7 de junio, te entregarían tu copia física, digámoslo así. Sí, pero de hecho, o sea, todo este tipo de juegos, lo que son para PCs, hace mucho que pasó como a segundo plano cuando lo quieres comprar de manera física. Y pues está en internet, o sea, lo descargas. Obviamente son 8 gigas, 12 gigas, por ejemplo. Sí, son más de 8. Exacto. Es el pequeño detalle. Necesitas un buen ancho de banda para podértelo bajar todo. Pero es precisamente una característica de este tipo de videojuegos. Sí, para, pues, de hecho, mira, voy a aclarar sobre los precios también. Para el precio de Diablo 3, en cualquier versión digital o física, hay que aclarar eso, cualquier versión digital o física te va a costar $799. Tómala. No es como StarCraft, que comprabas una versión de 6 meses y eras feliz, ¿verdad? Ajá. Lo interesante de esto es que es igual que StarCraft, puedes llegar y pagar en Oxxo. Claro. Quizá no hay un problema. Por eso, bueno, ya dependerá de cada quien si lo quieres jugar el 15 de mayo o te quieres esperar a que llegue tu caja. Pues bueno, ya nos están corriendo, ya llegaron los señores de Silicon Valley, van a empezar su programa transmisión en vivo también. Transmisión en vivo, señores, transmisión piloto precisamente de Racusei FM, insistimos, échenos por ahí sus amigos si nos están escuchando, recomiéndenos. Obviamente no estamos muy lejos en lo que es la transmisión, solamente un rango menor por ahí de los, un estimado por ahí de 1 kilómetro, cuando mucho se hicieron modificaciones precisamente para que pues sea radio experimental, señores, y pues estamos aquí en Cusei haciendo precisamente la transmisión en vivo. Si gustan escucharnos durante, ya una vez que terminó la transmisión, hoy a la 1 de la tarde, nos pueden escuchar a través de la radio, claro que sí, www.cuseinetwork.net, ahí estamos. De hecho, todos los programas precisamente que incluimos, ahorita sigue Silicon Valley, por ahí estamos hablando del señor precisamente, en la noche está Pupilas Deportivas a las 4, en la noche el señor Mario, por ahí con Night Vultures a las 8 de la noche, Y pues chequen por ahí la programación, Toastmaster mañana, KLS, Backstage también, ese programa no lo he escuchado, La Esquina del Círculo, por ahí la señora Vania, la señorita Vania y Lili, pues bueno. Ya estamos terminando entonces la transmisión, esto fue Life for Game, señor Pedro, ¿algo más? Pues nada más, saludos a los chavos que nos estuvieron escuchando, a Don Ponchito, que ahí estuvo corrigiéndome datos, a todos los chavos de liceo que también estuvieron ahí, también escuchándonos de la preparatoria. Excelente. Y pues a todos los demás que pues no hay tiempo para mencionar sus nombres, muchas gracias. Para todos los que nos estamos escuchando, por el señor Spike que nos da la oportunidad, señor Carlos que están haciendo la presentación del proyecto en este momento, o tal vez ya pasó por ahí también, con el señor Ángel, también Ángeles de Ángeles, que está allá con el rector haciendo la presentación del proyecto, gracias por la oportunidad de hacer la presentación. Señor Agustín, que está en controles, señor Gonzo, también controlador también de aquí de la estación, y por ahí también señor de Silicon Valley, se me olvida su nombre, Armando, ¿cómo? Ah, señor Mati, perdón, señor, es que casi no lo escucho porque ahorita estamos bloqueados. Y pues bueno, sigan con nosotros, va a seguir Silicon Valley a través de Radio Cusey FM. Terminamos con esto y pues, señores, sigan con nosotros. Gracias. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, señores. Hasta luego. de Guadalajara, México.